búsqueda, no quieren en modo alguno tener una meta. Todo esto no puede, pues, tener nada de intelectual, aun tomando la inteligencia en el sentido más lato, etcétera, ¿no? Si hemos podido hablar de la de pasión de la búsqueda, es que se trata efectivamente de una invasión de la sentimentalidad en campos en los cuales debería permanecer extraña. O sea, la pasión de la búsqueda es una especie de sentimiento más que de voluntad de conocer. Y así entonces, lo que al occidental le interesa, dice Guénon, esencialmente es la vida. Es la vida, el impulso vital, como se dice. Y por eso la duración pura, eso es lo que le interesa. Solo dice que esta duración está ligada a la materia, y justamente el hombre de Occidente busca la materia. Por eso está en el cambio, porque el cambio es de por sí material. Y así, una concepción que se presenta como filosofía de la vida es necesariamente, dice, una filosofía del devenir, en el sentido de que se encierra en el devenir y no puede salir del devenir, siendo sinónimos de devenir y cambio. Y esto, dice, por eso el entusiasmo moderno por el evolucionismo en toda su forma, desde las concepciones más mecanicistas hasta el más grosero transformismo, hasta las teorías al estilo de Bergson, dice, ¿no? Todo este evolucionismo es como el producto de grandes supersticiones modernas, la superstición de la ciencia y la superstición de la vida. Los evolucionistas ponen cambio en todas partes, incluso en Dios, cuando llegan a admitirlo. O sea, no admiten un Dios quieto, un Dios motor inmóvil, sino que en Dios meten el cambio, y así cita Bergson, Dios no ha hecho absolutamente nada. Él es vida incesante, acción, libertad. En realidad dice que esta acción, que todo lo invade y todo lo absorbe, este Dios en devenir, un Dios inmanente y no trascendente, un Dios en el mundo que se va haciendo, todo eso, dice, es típico de la concepción moderna del devenir. Y junto con el devenir ponemos ahí la moda, que está muy ligada con el devenir. En realidad, dice Guénon, hay en el mundo moderno un montón de palabras tabú, o no tabú, digamos, palabras de moda, que son también palabras de supersticiones. Dice, hemos denunciado algunas supersticiones, especialmente modernas, dice, sobre todo, las ideas evocadas por algunas palabras determinadas, que crean una especie de halo místico en torno a ellas. La influencia de esas palabras en sí, dice, es grande en nuestra época, y son como una caricatura, esta especie de sacralidad de las palabras, una caricatura de las palabras rituales, de las fórmulas rituales, de la liturgia que tienen tanta importancia, las palabras liturgia que realizan lo que expresan. Dice, así, estas palabras modernas son una parodia profana de estas palabras sapienciales, de estas palabras superiores metafísicas. Y así, estas supersticiones de las palabras nos lleva a una suerte de moda, como en todas las cosas de nuestra época. Moda que se caracteriza justamente por el cambio, por el devenir. Cuando surge una, hay otra nueva que la reemplaza inmediatamente y enteramente a las otras, ¿no? Y coexisten a veces varias modas en la mentalidad contemporánea. Todo esto, dice, caracteriza al mundo de nuestro tiempo. Y a todo esto lo llama progreso. Eso es lo que más le enferma a Guénon. O sea, no es tanto un juicio crítico, sino el hecho de que todo eso, que es decadencia, que es caliyuga, que es entrar en época sombría, es considerado por el hombre moderno como un progreso. Todo cambio, la velocidad, sin cesar creciente, todas estas supersticiones, estas teorías científicas, entre comillas, y psicológicas, con las que están relacionadas, parecen usarse cada vez más rápidamente. Y por eso el grave abuso de las palabras, dice. ¿Cómo se ha bastardeado las palabras? ¿Cómo las modas bastardean la palabra? Por ejemplo, la palabra tradición, dice, palabra tan noble como él tanto ama, por supuesto, esta palabra, se la ha asociado a cualquier costumbre puramente exterior, a una rutina, tradición igual rutina, banal, insignificante, y así se han vaciado las palabras, las modas han vaciado las palabras completamente. Y por eso se habla, dice, hoy de religión de la patria, hoy que se renuncia a la religión, se habla de religión de la ciencia, de religión del deber, de religión de la democracia, dice. Todas entonces se hace una caricatura de las palabras verdaderas, se han vaciado del contenido y se las llena con un contenido nuevo, ridículo, y que van cambiando con las modas. No son, dice, negligencias de lenguaje sin gran importancia, sino son síntomas de una confusión mental que reina por doquier en el mundo moderno. Una cosa expuesta con otra, digamos, con la que no tiene ninguna relación, y en conclusión a la lengua no le queda sino representar fielmente el estado de la mentalidad. Y luego dice, como hay correspondencia entre mentalidades e instituciones, las instituciones también se van haciendo en base a estas palabras, a estas modas, a estas supersticiones. Ponemos aquí como segunda superstición el progreso. Sostiene Guérin que hay teorías llamadas científicas, que se autodenominan científicas, que se aceptan como verdaderos dogmas, y que hablan precisamente de este progreso incesante que pareciera debiese caracterizar al hombre, este progreso que está unido con el evolucionismo. O sea, el evolucionismo no es un evolucionismo neutro, que puede mejorar o empeorar, siempre es un evolucionismo que progresa, no sabe por qué, pero es así. O sea, desde la molécula hasta el Homo sapiens, siempre el hombre ha ido progresando, no se sabe por qué. Y así se refiere Guénon a esta idea del progreso indefinido. Es fácil, dice, descubrir el sofisma inconsciente sobre el cual se funda tal concepción. Este sofisma consiste en la suposición de que la humanidad en su conjunto sigue un desarrollo continuo y lineal. Se trata de una perspectiva simplista al máximo, en contradicción con todos los hechos conocidos. En efecto, la historia nos muestra, en toda época, civilizaciones independientes unas de otras, a menudo divergentes, algunas de las cuales nacen y se desarrollan, mientras otras decaen y mueren, o son aniquiladas bruscamente en algún cataclismo. Y así entonces, dice, sin embargo, a pesar de esto, constatación de los hechos de que no hay un crecimiento progresivo del hombre, sino que hay crecimientos y decrecimientos, no hay progreso indefinido. Sin embargo, hoy en Occidente moderno nadie se animaría a decir que a lo mejor los caldeos o los egipcios tuvieron algunos conocimientos que nosotros no tenemos, y eso sería realmente totalmente reaccionario decir eso, que la Edad Media conoció cosas que nosotros no sabemos o tuvo un conocimiento más profundo. Que no llega a decir que al revés, la historia nos muestra que hay una decadencia, ¿no? De lo que es primero, que nos da toda la riqueza de la cosa, cuando se va aplicando y la aplicación va degradando el origen. Como Adán y Eva, pongamos en el cristianismo, en la revelación, eran muchísimo más perfectos que nosotros. Ha habido una especie también de decadencia. Sin embargo, el hombre moderno esto no lo puede aceptar jamás, sino que siempre el hombre necesariamente va a mejorar. Ahora, cuando ve un desastre, no entiende, sé que, pero no. No cuestiona su anterior principio, sigue afirmando el evolucionismo transformista y cada vez hacia el mejor, hacia lo mejor. De modo que dice que no es el caso, dice que no, de hacer acá la historia completa de las modificaciones que la idea de progreso sufrió en el curso del siglo XIX y de las complicaciones pseudocientíficas bajo el nombre de evolucionismo que se le quiso aplicar no solo a la humanidad, sino al conjunto de los seres vivientes. El evolucionismo, no obstante las múltiples divergencias, se ha convertido en un verdadero dogma oficial. Con mayor razón, esto sucedió por la concepción del progreso humano, que en esta perspectiva aparece como una aplicación particular al evolucionismo. Entonces, se pregunta el de este progreso, esta idea de progreso, ¿cuáles son los ramos de progreso de los cuales más se habla hoy? Dice que se reduce a dos grandes ramos, el progreso material y el progreso moral. Dice que son los dos grandes progresos que el hombre se gloría de haber alcanzado en nuestro tiempo. Progreso material y progreso moral. Progreso, algunos hablan de progreso intelectual, dice, pero esta expresión en realidad es asimilable a progreso científico y por tanto para él al progreso material. O sea, se reduce la inteligencia a las ciencias para la práctica y en ese sentido, pues, progreso material. Y el hombre moderno entonces juzga que ha tenido estos dos rubros de progreso. Ha progresado materialmente y ha progresado moralmente. Para los que saben de la existencia de algo distinto, dice, y dan a las palabras su verdadero significado, la nuestra no es una época de progreso intelectual, sino exactamente lo contrario, una época de decadencia, o mejor aún, de profundo decaimiento intelectual. No hay, pues, progreso moral, que es porque dice, lo que ha habido en todo caso es un progreso del sentimentalismo en el mundo de nuestro tiempo, un sustituir la utilidad por la verdad, y esto no es un progreso moral para nada, un pragmatismo, que al hombre por el contrario lo hace rebelar contra la moral, y esto se advierte sobre todo en el mundo anglosajón, que es para él la parte más representativa del occidente moderno. De hecho, dice, materialidad y sentimentalidad lejos de oponerse, no pueden existir el uno sin el otro, y juntos alcanzan su desarrollo más extremo. O sea, progreso material porque hay más materialismo, progreso moral porque hay más sentimentalismo, pero en realidad eso no es progreso, dice, no es progreso. Y por eso entonces materialidad y sentimentalidad no se oponen, sino que juntos alcanzan su desarrollo más extremo. De hecho tenemos una prueba en América, donde como ya hemos dicho en otros estudios sobre el teosofismo y el espiritismo, las peores extravagancias pseudomísticas nacen y se difunden con una increíble facilidad. Y esto mientras el industrialismo y la pasión por los negocios son llevados a un grado que confina con la locura. Cuando las cosas llegan a este punto ya no es un equilibrio el que viene a establecerse entre las dos tendencias, son dos desequilibrios que se suman y en vez de compensarse se agravan mutuamente. Es decir, pues, que este progreso en el orden material, que no es más que materialismo, y este progreso en el orden moral, que se llama, que no es más que sentimentalismo, confluyen y es el desequilibrio total. No es progreso para nada, para que no. Y así entonces el moralismo de nuestros contemporáneos, pues, dice, es el complemento de su materialismo práctico en realidad. ¿Eh? Y todo esto constituye la civilización moderna, el progreso material, no lo rechaza él, Guénon, sino la importancia que se le da de materializando toda la vida. Tercera cosa que ponemos ahí entre las supersticiones del mundo moderno, el igualitarismo. El igualitarismo. Para que la uniformidad sea posible, hay que suponer la existencia de seres desprovistos de cualidades individuales y reducirlos a simples unidades numéricas. Eso se debe al hecho de que tal uniformidad nunca es verdaderamente realizable, ¿no? Y entonces el hombre hay que despojarlo de todas sus cualidades propias para realizar ese igualitarismo. Despojarlo, convertirlo en algo lo más parecido posible a la máquina, ya que la máquina, como producto típico del mundo moderno, dice, tal vez sea la más alta expresión de la hegemonía de la cantidad sobre la calidad. Y este es el punto hacia el que tienden, desde un punto de vista social, las concepciones democráticas, dice, e igualitarias del mundo moderno, para la cual todos los individuos son equivalentes entre ellos. Y todos valen uno, todos valen igual, democráticamente votan, todos valen uno, todos son iguales. De modo que hay una nivelación del sabio y del bruto, como dice nuestro gran filósofo Discépolo en Cambalacha. La nivelación que siempre se opera por lo bajo, siempre se opera por abajo. Dice Guénon, no pudiendo en realidad llevarse a cabo de otra forma, por no ser encima que una nueva expresión de la tendencia descendente hacia la cantidad, y la cantidad iguala por lo bajo, situando, digamos, por lo corpóreo, ¿no?, lejos de toda calidad. El moderno occidental no se contenta con imponerse por este tipo de ser, sino que quiere educar a los hombres, quiere imponerle a los demás este igualitarismo. ¿Y cómo lo impone? ¿Cómo lo impone? Unificando, uniformizando la enseñanza, a todos igual, absolutamente a todos lo mismo, como diría Sarmiento. De modo que entonces, esto no dice que no, pero sabemos entonces la enseñanza igual para todos, laica, gratuita y todos obligatoria, todos deben aprender lo mismo, igualar también la enseñanza, esta uniformación entonces es una especie, dice, de caricatura de la verdadera unidad que debe haber entre los hombres. La propia unidad refleja una imagen invertida en las unidades que constituyen la cantidad pura. La unidad metafísica es otra, de la humanidad. También está la unidad de la cantidad, del uno, de que cada uno vale lo mismo, de que todos son iguales. En este sentido, Guénon dedica una de sus artículos a un tema que tiene que ver con esto y lo llama se llama el doble sentido del anonimato. Anonimato. Porque dice que en la concepción tradicional de los oficios, que se funde con las artes, como vimos en la anterior conferencia, hay esta idea en el arte medieval, por ejemplo, ¿no? Son por lo general anónimas las obras medievales. Y solo hace poco, dice, por efecto del individualismo reinante, moderno, se ha intentado atribuir algunos nombres a esas obras de arte medievales desconocidas, pero son discutibles esas atribuciones. Pues bien, ese anonimato medieval y de la sociedad tradicionales se opone a la continua preocupación del artista moderno a firmar el cuadro por delante y por detrás y por el costado, ¿eh? Y entonces este deseo, pues, de perder el anonimato, medio enfermizo, dice, es también un signo de esta individualización del hombre, justamente, que por un lado quiere nivelar todo y por otro quiere distinguirse en todo lo más posible. Ocurre con el anonimato, como con otras muchas cosas, dice, que por una analogía inversa pueden ser tomadas a la vez en un sentido superior y en un sentido inferior. Esta es, por ejemplo, la razón de que en una organización social tradicional, un ser puede existir igualmente fuera de las casas de dos formas, sea por estar encima de ellas, sea por estar debajo, cuando es evidente que se trata de dos extremos opuestos. Y entonces también puede ser infrahumano o suprahumano, este perderse en el anonimato. O sea, hay un perderse en el anonimato, digamos, suprahumano, pero hay otro que es la masificación, que de algún modo es infrahumano. Dice por eso que en el cristianismo, incluso en la vida monástica, y aún no solo entre los cristianos, sino entre los budistas, el que entra de monje cambia de nombre, pierde su nombre. Pierde su nombre porque justo quiere perder, digamos, esa individualidad para extinguir su yo, de alguna manera, para aniquilarse en Dios, ¿no? Para sublimar todas sus posibilidades. Y por eso también el artífex no produce su obra como tal, ¿no? Sino como un anónimo que se integra orgánicamente en la sociedad. Por eso entonces, si ahora dice nos desplazamos al otro extremo, el representado por la industria moderna, podemos ver que en él el obrero también es perfectamente anónimo, pero este es un anonimato por lo bajo, ¿eh? Así como hay un anonimato por lo alto, el hombre medieval o el monje, que extingue su yo, por así decirlo, ¿no? Para perderse en Dios, hay un anonimato por lo bajo ahora, que sería el del hombre de la máquina, que se pierde en este igualitarismo, que se diluye, desaparece en la masa totalmente, en el montón, ¿no? El obrero, dice, también es perfectamente anónimo, mas ello se debe a que lo que produce no expresa nada de sí mismo, y ni siquiera es obra suya, dado que el papel en que se había abocado en este tipo de producción es puramente mecánico. En resumen, el obrero, como tal, carece en rigor de nombre, ya que en su trabajo no es más que una unidad numérica, sin cualidades propias, y susceptible de ser sustituido por cualquier otra unidad equivalente, es decir, por cualquier otro obrero, sin que nada cambie en el producto de este trabajo. Así pues, como afirmábamos antes, su actividad ya no tiene nada propiamente humano, sino que en lugar de traducir o al menos reflejar algo suprahumano, queda por el contrario reducido a lo intrahumano, tendiendo incluso hacia su grado más bajo, es decir, hacia una modalidad tan completamente cuantitativa como es posible. Esta actividad mecánica del obrero no representa, por otra parte, más que un caso particular de lo que podría ser de todos los individuos humanos en todas las circunstancias de su existencia el singular ideal de nuestros contemporáneos. El ideal de nuestros contemporáneos es esa igualdad total, todos uno, todos frente a la máquina, todos intercambiables, el mundo feliz de Orwell, el mundo comunista también. El único sentido en que se puede, si no alcanzar por completo dicha igualdad, al menos aproximarse a ella cada vez más hasta llegar al punto de tensión que habrá de señalar el fin del mundo actual. O sea, cuando este igualitarismo llega al fin, al extremo, se acabó, el Kali Yuga toca fondo, digamos, la Kali Yuga toca fondo. O sea, este igualitarismo, pues, es un movimiento dinámico que va destruyendo las individualidades, a pesar de que el hombre quiere salir del anonimato firmando ahora sus obras, pero en el fondo el hombre moderno ha entrado en un anonimato que no es el noble, el tradicional, sino el anonimato de la máquina. Por eso entonces, si nos preguntamos, dice Guénon, por la suerte que corre el individuo moderno, el individuo igualado totalmente, en virtud de esta predominancia que se produce de la cantidad sobre la cualidad, podríamos hablar de que el hombre se va convirtiendo cada vez más en un cuerpo sin alma, en el sentido más literal de la expresión. Un cuerpo, el cuerpo es cantidad, el alma es calidad. Pues bien, el hombre se convierte en un cuerpo sin alma, pues en un individuo el aspecto cualitativo esencial casi desaparece por completo en un individuo así, y este individuo ya no tiene nombre propio, ha quedado vaciado de las cualidades que tal nombre debe expresar, de su singularidad. Es anónimo, pero en el peor sentido de la palabra es anónimo. Este y no otro es el anonimato de la masa moderna de la que forma parte el individuo y en la que se pierde. Ya no se pierde como el monje en Dios, encontrándose, como diría el Evangelio, el que se pierde se encontrará, sino que se pierde en la masa, se pierde del todo, se diluye, se hace anónimo entonces totalmente. Este hombre pues entra así, se convierte en una unidad aritmética en el anonimato de la masa. Es una unidad aritmética, unidad que puede ser contada, que puede ser enumerada, y por eso tantas estadísticas, pero es una mera cantidad. De modo alguno puede darse, a cada uno de esos hombres una denominación que signifique distinción de los demás por alguna diferencia cualitativa. Entonces, por estar el hombre así diluido totalmente en la masa, está propiamente en una situación de caos. Dice, precisemos, dice Guénon, que la palabra confusión, en que está en la masa, resulta más apropiada para evocar la indistinción completamente potencial que presenta el caos. Y este es el problema, dado que el individuo tiende a reducirse a su mero aspecto sustancial, es decir, los escolásticos llamarían una materia sin forma, en la que todo se encuentra en potencia y en la que nada es acto, de manera que en último término, si este pudiera darse, se trataría de una verdadera disolución de todo lo que hay de realidad positiva en la individualidad. Así, en razón de la extrema oposición que existe entre una y otra, tal confusión de los entes en la uniformidad aparece como una siniestra y satánica parodia de su fusión en la unidad. O sea, el plan es la fusión, pero en el suprahumano, en la unidad. Desde el Brahman, que inculta toda la sociedad y la domina, ahora el cambio es una fusión siniestra, satánica, paródica, en la pérdida, en la masa, en la unidad, en la pérdida de la intimidad. Otro tema que relaciona a Guénon con lo que estamos hablando, con el igualitarismo, es el odio que hay hoy por el secreto. Es decir, el odio que hay hoy por que el maestro, por ejemplo, no pueda guardarse nada para sí. Es decir, todo hay que enseñarlo, y todo hay que enseñarlo a todos. No cabe nada que uno reserve para sí. El hombre de la sociedad tradicional, vimos el Brahman, nos comunicaba lo que era necesario para la práctica de los principios, no todo. ¿Por qué? Cada uno está en su nivel. En cambio, hoy hay que poner todo al alcance de todo el mundo y entonces vulgarizar la sabiduría. Y esto, fíjese que la liturgia se ha notado, ¿no? Vulgarizar la liturgia, hacerla inteligible a todo, destruir el misterio casi. Entonces, de alguna manera tiene que ver con esto que está diciendo Guénon, aunque no se refiere a esto. Dice que esta es una de las consecuencias de la concepción democrática, que en definitiva se reduce al deseo de rebajar el conocimiento hasta el nivel de las inteligencias más inferiores, ¿no? Y así entonces la vulgarización de la doctrina, de las doctrinas, es algo verdaderamente peligroso, no solo en su aspecto teórico, sino también en el aspecto práctico. La mentalidad moderna está constituida de forma tal que no puede soportar ninguna reserva, nadie puede tener algo para sí. Eso es un privilegio, como se dice, un privilegio irritante, digamos, establecido en beneficio de algunos. Porque el hombre moderno no soporta la superioridad. Nadie tiene derecho a saber más que yo. Y esos supuestos privilegios entonces no lo ven como que tiene su fundamento en la naturaleza de los seres, en las castas diríamos, ¿no? O en el grado que ocupa en la sociedad. Y por eso el igualitarismo rechaza estos privilegios, entre comillas, ¿no? Los rechaza, quiere suprimir los misterios con su ciencia, con su filosofía exclusivamente racional. En el fondo, el odio por este secreto o por esta intimidad no es más que una de las formas de odio por todo lo que sobrepasa al nivel medio, por todo lo que está más arriba que la mediocridad, por todo lo que se aparta de la uniformidad que se pretende imponer a todos. Sin embargo, dice, el mundo moderno, dice Guénon, ha tenido la genialidad de guardar como un secreto, digamos así, esta diabólica decisión, ¿no? De que no debe haber secretos, o sea, juega con la expresión esa al revés ahora. Modo que el querer poner la doctrina al nivel de la mentalidad común sobre pretexto de hacerla accesible, no toca a la doctrina, dice es desastrosa, porque no toca a la doctrina, dice que no, a bajarse y restringirse a la medida del entendimiento del hombre vulgar, sino que toca a los individuos elevarse, si pueden, y en el grado en que pueden, a la comprensión de la doctrina en su pureza integral. Ponemos aquí en cuarto lugar la cantidad. Hemos hablado del igualitarismo, otra de las insistencias de las supersticiones modernas es la cantidad. Hemos hablado de alguna manera de esta cantidad que quiere destruir toda distinción cualitativa. Y este tema de la cantidad lleva a Guénon a tratar del materialismo, precisamente la materia es acopio de cantidad, la concepción materialista. Además del materialismo explícito y formal, dice, existe lo que puede llamarse un materialismo de hecho, cuya influencia llega mucho más lejos, pues mucha gente que no se toma en modo alguno por materialista, se comportan prácticamente como tales en todas las circunstancias. Es decir, cuando habla de materialismo no se refiere solo al de los filósofos materialistas, sino al materialismo que reina en el común de la gente. Esta palabra, materialismo, dice, nació en el siglo XVIII, inventada por el filósofo Berkeley, que la usó para designar toda teoría que admite la existencia real de la materia. Esto no tiene nada de malo, ¿no? Eso lo llamaba materialismo. Esta existencia no, nadie la discute. Pero un poco más tarde, esta palabra, materialismo, se tomó en un sentido más restringido que ha conservado hasta ahora y sirve para caracterizar una concepción según la cual no existe más que la materia y lo que de ella procede. Y es oportuno observar la novedad de semejante concepción. Es producto, dice Guénon, del espíritu moderno y de que corresponde a las tendencias del hombre de nuestro tiempo. Materialismo, pues, en esta concepción amplia, digamos así, es la exaltación de la materia, y eso, dice, reina en la inmensa mayoría de nuestros contemporáneos. E incluso las ciencias que hoy están en vigor, son ciencias que se ordenan a la materia también. Son ciencias que se estudian el mundo sensible, y solamente se llama científico el que estudia eso. El que estudia la filosofía no es un científico, el que estudia la teología no es un científico. Solamente el que estudia temas relacionados con la materia. O sea, hasta las ciencias se han materializado. E incluso, dice, personas de fe religiosa tienen esta actitud también de materialista, aunque no se proclamen como tales. Una ciencia exclusivamente material se presenta, dice, como la única ciencia posible. Cuando los conocimientos fuera de la misma, cuando toda la educación que se les imparte tiende a inculcarles la superstición de dicha ciencia, lo que constituye propiamente el cientificismo, ¿cómo podrían esos hombres ser otra cosa que materialistas prácticos? O sea, no orientar todas sus preocupaciones hacia el lado de la materia. Por eso entonces los hombres modernos no conocen otra ciencia que la de las cosas que se miden, que de las cosas que se cuentan y se pesan, vale decir, de las cosas materiales, en suma, pues solamente a ellas se les puede aplicar un punto de vista cuantitativo. Y la pretensión de reducir la calidad a la cantidad es precisamente la que caracteriza a la ciencia moderna. Asimismo, nota en relación con este tema de la cantidad un dato interesante, nota Guénon, cómo el hombre de hoy hace un culto de la palabra realidad. Hay que ser realista. Ahora, en el uso corriente, dice, ser realista quiere decir preocuparse por la realidad sensible únicamente. Ahora, el hombre que está en la filosofía no es realista. El realista es el que está en la cosa cuantitativa, en el número, en el peso. Como lenguaje es expresión de la mentalidad de un pueblo y de una época, es menester sacar como conclusión que los que así hablan, todo lo que no cae bajo el dominio de los sentidos es irreal, vale decir ilusorio o hasta inexistente de hecho. Tal vez no tengan clara conciencia de ello, pero esta concepción negativa no deja de estar en el fondo de su mente. Y en la Edad Media se llamaba realidad a Dios, sobre todo. Dios era la principal realidad. En cambio, en el mundo moderno hay que ser realista. ¿Qué quiere decir? No olvide poner agua acá. Realista es la cosa esa, concreta, ¿no es cierto? El que está en la metafísica está fuera de la realidad. O sea, esto es un lenguaje, pero el lenguaje es fruto de un concepto, de una concepción, de un modo de pensar. Por tanto, las ciencias modernas no tienen carácter de saber desinteresado, como son las ciencias más elevadas, y que aún para los que crean en su valor especulativo, este es apenas una máscara bajo la que se ocultan preocupaciones bien prácticas para conservar una cierta ilusión, dice Guénon, de falsa intelectualidad. Dijimos, dice en un texto, que el pragmatismo representa el coronamiento de toda la filosofía moderna y su último grado de humillación. Pero desde hace más tiempo existen también, al margen de la filosofía, un pragmatismo difuso y no sistematizado, que es al otro lo que el materialismo práctico es al teórico, y que se confunde con lo que Vulgo llama buen sentido, sentido común. Este utilitarismo casi instintivo es por lo demás inseparable de la tendencia materialista. El buen sentido consiste en no sobrepasar el horizonte terrestre, así como en no ocuparse de todo lo que carezca de interés práctico inmediato. Considera sobre todo que el mundo sensible es lo único real y que no existe más conocimiento que el que proviene de los sentidos. Para el buen sentido, este conocimiento restringido solo tiene valor en la medida en que permite satisfacer las necesidades materiales y en ocasiones un cierto sentimentalismo. El sentimiento está en realidad muy cerca de la materia. En todo eso no queda lugar para la inteligencia, salvo en tanto cuanto consiente en servir a la realización de fines prácticos, en no ser más que simple instrumento sometido a las exigencias de la parte inferior y corporal del individuo humano, o según una singular expresión de Bergson, un utensilio para hacer utensilios. En estas condiciones, pues, la industria ya no es sólo una aplicación a la ciencia, aplicación que en sí misma debería ser independiente, se convierte en su razón de ser y de su justificación. La ciencia se ordena a la industria, no a la contemplación a la industria. El mundo moderno dedica todos sus esfuerzos, hace una ciencia a su medida, una ciencia relacionada con la máquina, con la industria, y los hombres se han convertido en esclavos de esta ciencia, de esta máquina y de esta industria. Muy al contrario de los artesanos de antaño, ya no son sino sirvientes de las máquinas y forman una sola cosa con ellas, dice Guérin. Deben repetir sin cesar, de manera totalmente mecánica, ciertos movimientos determinados, pegar las cosas de Coca-Cola determinados, siempre los mismos y siempre realizados de idéntica manera, para no perder tiempo, la mínima pérdida de tiempo. Al menos eso es, dice, lo que pretenden los métodos norteamericanos, que consideran el último grado de progreso, justamente. En efecto, se trata únicamente de producir lo más posible. Ya nadie se preocupa de la calidad, solo importa la cantidad. Volvemos una vez más a la preocupación de antes. La civilización moderna es, en verdad, una civilización cuantitativa, lo cual es otra manera de decir que es una civilización material de cantidad. Si queremos, dice, convencernos aún más de esta verdad, no tenemos que ver más el enorme papel que hoy desempeñan tanto en los pueblos como en los individuos, los elementos de orden económico. La industria, el comercio, la finanza es lo único que cuenta, lo cual concuerda, dice, con esta búsqueda de la riqueza material. El poder financiero domina toda la política. La competencia comercial tiene influencia preponderante en las relaciones de los pueblos. Y nuestros contemporáneos están persuadidos de que lo económico es el factor principal de los acontecimientos históricos. Y hasta creen que eso es lo que sucedió siempre, que todas las guerras son por motivos económicos desde la época de la Edad de Piedra hasta hoy. Todo lo explican por este materialismo histórico que dirá luego Marx, en realidad está perfectamente dentro del mundo moderno. Y así entonces, estos factores económicos, esta preeminencia de estos factores nos señala esta ilusión de creer que con los intercambios comerciales va a haber la paz mundial, o sea, de que la paz va a ser fruto del comercio, de los intercambios económicos, de que la materia, que es multiplicidad y división, es la que nos va a juntar, todo al revés, dice Guénon, es la materia, la plata, la que nos va a juntar, cuando la plata justo es múltiple, divide. Y además, dice, la práctica nos muestra que el progreso científico moderno pone al mundo al borde de la catástrofe final, ¿no? Todavía, o sea, que ese progreso ni siquiera sirve para unir a los pueblos, sino que estamos junto a peligros, y eso que en su época no se conocían las últimas bombas que conocemos. Así que, pues, al admitir que el desarrollo material tiene ciertas ventajas, por otra parte dice que no, es un modelo muy relativo, y de ningún modo puede ser el modelo paradigmático de una sociedad, volcar toda la sociedad a la solución de los problemas económicos, sacrificar todo el orden moral, el orden espiritual, el orden trascendente a este desarrollo exclusivo, es reducir al hombre a la cantidad, es hacer desaparecer la espiritualidad. Y esto, dice, es el gran intento de la civilización moderna, establecer un paralelo entre las ventajas materiales y la felicidad. Los inventos que hoy se multiplican en aumento son todos ordenados a esta felicidad intraterrena del hombre. Bienestar material, pues, y progreso, medios de comunicación cada vez más veloces, y sin embargo, dice, estamos tan separados hoy, quizás más que nunca lo ha estado el mundo. No se trata más que de ganar dinero, concluye estas reflexiones, porque eso es lo que permite conseguir más cosas, y cuanto más se tiene, más se quiere tener, y más envidia a los que tienen, y de ahí esa competencia feroz que ciertos evolucionistas han elevado a la dignidad de ley científica en el nombre de la lucha por la vida. De ahí también la envidia y el odio hacia los que poseen la riqueza de parte de los que no la poseen. Esos hombres a los que se les ha predicado las teorías igualitarias rugen de furor y se rebelan al comprobar la inmensa desigualdad de nuestro tiempo, porque precisamente la materia desiguala a los hombres en última instancia, en el mal sentido de la palabra. modo que si la civilización moderna un día se derrumba, será precisamente como un justo castigo de este vicio fundamental, una especie de contragolpe. El que a hierro mata, a hierro muere. El que desencadena las fuerzas brutales de la materia perecerá aplastado por esas mismas fuerzas, a las que una vez puestas imprudentemente en movimiento ya no se pueden dominar, y no puede jactarse el hombre de detener indefinidamente esas fuerzas hacia su marcha fatal. Fuerza de la naturaleza o fuerza de las masas humanas o unas y otras juntas, poco importa. Son las leyes de la materia las que entran en juego y destruyen y destrozan inexorablemente al que creyó poder elevarse, poder dominar esa materia sin elevarse él mismo por encima de la materia, que era la manera que tenía de dominar la materia. Ponemos en último lugar el racionalismo. Considera que uno de los graves defectos del mundo moderno es, o superstición del mundo moderno es, el racionalismo. Acabamos de decir, dice, que los modernos pretenden excluir todo misterio del mundo, ya lo hemos visto, ¿no? En nombre de una ciencia y una filosofía a la que califican como racionales, y de hecho, bien podría decirse que cuanto más miope resulta una concepción, tanto más es considerada como estrictamente racional. Por otra parte, es sabido que de los enciclopedistas del siglo XVIII, los más encarnizados enemigos de toda realidad suprasensible demuestran una inclinación a invocar la razón y a proclamarse racionalista. Recordemos, la Revolución Francesa, pues, que destruye el misterio, pone a la diosa razón en Notre Dame, son los racionalistas natos. Pues el racionalismo es la lucha contra el misterio, el creer que la razón del hombre conquista el orden metafísico y el orden místico. El racionalismo científico, dice, filosófico, pero hay un racionalismo vulgar también que se ha extendido, así como el materialismo científico se convierte en materialismo vulgar, y esto caracteriza al tiempo moderno también. El tiempo moderno todo lo reduce a la razón, erige a la razón en el dogma, digamos, en el único dogma que hoy existe. El rechazo de toda autoridad espiritual, por tanto, por ser suprahumano, por ser suprarracional, el rechazo de todo orden de la que eleva al hombre sobre la razón. Precisamente el hombre se aferra a la razón y considera que el racionalismo y el individualismo lo van a salvar de ser absorbido por algo superior. Para resumir, dice Guénon, podemos concluir, el racionalismo, por constituir la negación de todo principio superior a la razón, provoca como consecuencia práctica el uso exclusivo de esta misma razón cegada, valga la expresión, por el hecho mismo de verse aislada del intelecto puro y trascendente, cuya luz normal y legítimamente debe limitarse a reflejar sobre el ámbito individual. A partir del momento en que ha perdido toda comunicación efectiva con este intelecto supraindividual, la razón solo puede tender hacia abajo, es decir, hacia el polo inferior de la existencia, hundiéndose cada vez más en la materialidad. Es genial esta expresión, ya la hemos comentado por otro motivo, o sea, eso que decía San Agustín, no existe el humanismo puro, o el hombre siempre se trasciende, sea para elevarse, endiosarse por la gracia, sea para rebajarse, para animalizarse por el pecado y hacerse como el hijo pródigo, cuidar chanchos y envidiar a los chanchos. Hay dos maneras de superarse el hombre, para arriba o para abajo, diría San Agustín. O el hombre se trasciende endiosándose o se baja animalizándose. Pascal lo dijo de otra forma, o somos ángeles o somos bestias. El hombre no ha sido hecho para ser puro hombre. Esto es lo que dice Guénon. El racionalismo quiere aferrarse a la razón y se niega a nada que supere la razón, la revelación, el misterio. Entonces, dice, no puede quedarse en ese orden racional, sino que se vuelca a la materia. Pone la razón al servicio de la materia. Esto lo dice Guénon en otros términos, en las expresiones mismas de San Agustín. Finalmente, y dejo de cansarlo, el último punto, el activismo, la actividad. Ya hemos visto la victoria de los yatrillas implicaba la victoria de la actividad sobre la contemplación, la victoria de la acción sobre el conocimiento, la contemplación. Punto de vista más superficial sería quizás oponer pura y simplemente la contemplación y la acción entre sí, ¿no es cierto? Pueden nosotros confundirla, o también considerar que son meramente complementarias y no subordinadas una a la otra. Como vimos que el yatrilla subordinaba a Brahman, también la acción se subordina a la contemplación. Pues bien, la aptitud para la contemplación está, dice Guénon, más difundida entre los orientales, en cambio, dice, es innegable que en Occidente hay una mayor aptitud para la acción. Esto no sería malo, dice, no sería malo si fuese complementario, ¿no? Pero lo malo es que el Occidente cree que es mejor la acción que la contemplación, cree que eso es lo más importante, por eso dice en la India, dice que en Occidente hay gente que se dedica a la contemplación, pero es una elite. La mayor parte de la gente está volcada a la pura acción. Y dice aquí una cosa curiosa, dice, en la India se afirma de buen grado que si Occidente retornase a un estado normal y poseyera una organización social ordenada, en esa se encontraría sin duda muchos yatrillas, pero pocos brahmanes, o sea, pocos contempladores. Podría decirse que la antítesis de Oriente y de Occidente en el actual estado de cosas consiste en que en Oriente, dice Genón, mantiene la superioridad de la contemplación sobre la acción, mientras que el Occidente moderno afirma, al contrario, la superioridad de la acción sobre la contemplación. Esa sería la característica más típica del mundo moderno, dice Genón, esta agitación constante, ya lo vimos, este cambio continuo, esta velocidad siempre creciente como la que llevan los mismos acontecimientos. Es la dispersión en la multiplicidad, en una multiplicidad que no está unificada por ningún principio superior, tanto en la vida cotidiana como en las concepciones científicas. Es el análisis extremado, el fraccionamiento indefinido, una verdadera atomización de la actividad humana en todos los órdenes en que pueda ejercerse, y de ahí la ineptitud para la síntesis, la imposibilidad de toda concentración en Occidente. Lo más extraño, digamos, para terminar, leamos este texto, es, dice que no, lo más extraño es que el movimiento y el cambio son verdaderamente buscados por sí mismos y no con vistas a un fin cualquiera al cual puedan conducir. Y ese hecho resulta directamente de la absorción de todas las facultades humanas por la acción exterior. Es también la dispersión enfocada bajo otro aspecto y en un estadio más acentuado. Podría decirse que es algo así como una tendencia a la instantaneidad, que tiene por límite un estado de desequilibrio puro, que de alcanzarse coincidiría con la disolución final de este mundo, y es una de las señales más claras del último periodo del Kali Yuga. Hemos recorrido entonces así, bajo el título de la subversión del mundo moderno, la subversión que se produce en el orden social, le hemos dado un tratamiento aparte en la primera conferencia, y ahora algunas supersticiones tomadas de aquí y allá de las obras de Genón que él denuncia en el mundo moderno, que habría otras, pero creo que estas eran las reductibles a estas en general: el devenir, la moda, el progreso, el igualitarismo, la cantidad, el racionalismo, el activismo. Creo que están muy ligadas entre sí, creo que se ha visto la ligazón en base a los textos que he ido leyendo y comentando. La próxima vez hablaremos sobre las posibles soluciones a la crisis que nos propone Genón y haremos un juicio crítico también sobre el pensamiento de Genón desde el punto de vista católico. Nada más.